a seguir llevándose a esta hora toda la información deportiva. Y antes, vamos a saludar también y saludar al año nuestro compañero Juan Marruy. Buenas tardes, y feliz año, Juanma. Feliz año, Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que nos ha pasado bien. ¿Tú también vacaciones? Muy bien, mira, la verdad es que comer, sobre todo ha sido más que nada comer, pero bueno, yo he visto también a través de todo el mundo que está bien. Haciendo deporte sobre todo, ¿eh? Haciendo deporte, que es como hay que acabar el año para así estar todo el año también. Ya va, que voy a hacer el remate con una pregunta, como siempre la hacemos, y la tenemos ya preparada, que es, ¿crees que el Chiquit de fútbol le beneficia o le perjudica jugar los partidos como líder? ¿Sabes? ¿Qué parte podemos decir? Que sabes también, el Facebook, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, además de todo lo que me dijo, pues tiene toda la manera para dejar ahí su comentario, lo leeremos, como siempre hacemos aquí, en el remate. Pues destacar que hacemos esa pregunta porque normalmente el Chiquit es el pavo, el pista, como también se dice, ¿verdad? Capado, ya lo el año pasado tuvo buen resultado, pero este año lo veo algo más difícil, sobre todo por el resultado que no tuvo el conjunto de Militano, porque en el cambio de año el líder realmente es el rey, más difícil, por el Capado, por todo el equipo que han ido a la arena en el número. Y hablamos del número uno de la segunda edición, del Elche Club de Fútbol, que hoy ha tenido doble sesión, ha vuelto a los entrenamientos después de un fin de semana en el que ha estado. Tanto para los que como para el nuevo jugador, libre a sus futbolistas y el estado de practicándose hoy por la mañana y lo están haciendo ahora también por la tarde, y han vuelto a los días libres. La novela de la autopsia en este caso era a la tarde por la mañana, que es un periodo de las condiciones que están haciendo explicarse, pero sí lo que ya ha hablado de estar en estos momentos, que se ha retirado desde toda la mañana. Thank you. María Tapería, Frente García, Cocina Mediterránea y Arroces de la Tierra, en Zona Universidad, en el Frente Patín, Plaza Castilla, teléfono 966-61-0051. Chips Classroom, Escuela de Pádel para Niños, bajo la dirección de Rafa Cabanes. Chips Classroom. Radio Express, marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express, marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. El remate con Reloj y Cerán. Aquí seguimos en el remate. Vamos a cumplir dentro de poco las 7:30 y es momento de repasar algunos de los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales y de nuestro portal importante.com. Vamos a ver la pregunta que la hemos lanzado al principio del programa, que es: ¿crees que el Elche Club de Fútbol le beneficia o le perjudica a los partidos como líder? Pues nos están llegando comentarios y nos han dejado en vivo, por ejemplo, Pepe Tony Márquez, ¿vale? Nos dice: no tiene por qué. Dice: el Elche es un equipo humilde y no va a afectar para nada el ser líderes. Eso sí, el mes de enero suele ser malo para el Elche. Espero que este año se rompa esa estadística. También Edgar, por ejemplo, Edgar González, nos deja un comentario que dice: siempre es mejor mirar por el retrovisor. Este chaval no. Sí, es mejor estar arriba y mirar al resto por detrás. Tenemos otro comentario de Jaime Esquitino, un gran oyente nuestro, que nos dice: yo creo que sí, porque así todos los partidos le tendrán ganas, o sea, se supone a los otros equipos, al resto de los rivales, exactamente, los rivales, y el Elche saldrá tranquilo pero enchufado. Y a través de la red social de Twitter nos llega un comentario Eloy, que, de la Carius, que nos dice: eso lo sabremos cuando jueguen el primer partido. Sí, este sábado a las 6 de la tarde, frente al Guadalajara, el conjunto de José Bordalás estrena en el año 2012. Y precisamente de eso y de muchas cosas, hablábamos hoy con los protagonistas. En primer lugar, nuestro capitán Pellegrín, el defensa central, y hablábamos de cómo había llegado, de si están centrados ya en ese partido del próximo sábado frente al Guadalajara. Sí, pues ya estamos centrados en el partido de Liga, hemos tenido 2 semanas de vacaciones y bueno, pues estamos trabajando para preparar el partido, que es un partido muy importante para nosotros. Se suele decir que el parón puede perjudicar a todos los equipos que tienen buena dinámica y a los que tienen mala dinámica, pero nosotros no nos preocupamos. Es un reto que tenemos, un reto que nos hemos propuesto y tenemos que dar el siguiente partido, ir a por todas y seguir con la dinámica y olvidarnos de que si el parón puede perjudicar, no, para nada. Nuestra capacidad para pelear todos los partidos, sea por vacaciones, sea por la alta dinámica buena, era, digamos, en ese aspecto no. También queríamos saber, porque es uno de los futbolistas que dijo que creía que el club necesitaba firmar a un central porque estaba en el paso de 3 equipos en ese momento, siendo él uno de los jugadores del equipo, y parece que sí que van a ser un punto por traer un equipo para el final de la temporada. ¿Qué le parece que vaya a pensar la función? Bueno, pues no sé, qué pasa, como que está mal, que está todo controlado, pero bueno, bienvenido sea, que sea para sumar y para seguir con la vida, digamos, que va a caer en los rituales. tenemos también la pregunta que estamos lanzando a través de las redes sociales, si cree que Elche va a pasar eso de ser libre. Con el hecho de tener una opción en la vida, de que los equipos habían jugado en lo alto de la tabla, pues quizás tengan más interés y pongan algo más, un plus más en los partidos de la Elche, si cree que, bueno, estando ahí libre, casi teniendo que comenzar la segunda vuelta, una pequeña ventaja para comenzar. De reanudar la competición y de seguir creciendo, ¿no? Bueno, a nivel individual pasado, pero bueno, tengo nuevos retos a nivel personal y a nivel de equipo también. Bueno, tenemos bonitos retos también por delante y vamos a ver si saldrá bueno. A nivel personal, seguir creciendo como jugador y bueno, tratar de ayudar a Leche a estar lo más arriba posible. El equipo, yo creo que el objetivo es ir partido a partido, como lo ha hecho hasta ahora. Y queríamos saber cómo le habían recibido en su pueblo, en Pamplona. Y aquí queríamos saber cómo le habían recibido. Sí, hombre, la gente por la calle sí que te para y bueno, te da la enhorabuena por la posición que ocupamos. Y bueno, sí que hasta ahora amigos y conocidos nos comentan que ven al equipo muy bien. Pero bueno, debe saber que quedan todavía tres jornadas para acabar la primera vuelta. Eso quiere decir que queda todavía un punto por delante y bueno, se encuentra en una situación magnífica, pero todavía queda muchísimo y ojalá que Leche sea capaz de estar lo más arriba. Y el rival de Guadalajara, el rival del 2018. Es así, ¿no? Cada partido hay que afrontarlo con la máxima intensidad porque cualquier equipo en segunda división se puede ganar. Y en Guadalajara sabemos que es un partido complicado, ¿no? Es un equipo que en casa ha tenido pocos puntos y seguro que van a tratar de complicarnos las cosas. Un partido de dificultad, ¿no? Yo creo que es un equipo que creo que solo ha perdido dos partidos de lo que llevamos en campaña en su estadio. Un equipo que sale muy, muy enchufado a los partidos y bueno, un partido difícil, ¿no? Aquí al sábado nosotros venimos bueno, una cosita más del rival, pero sobre todo también tenemos que preocupar de nosotros, ¿no? Salir con la misma motivación y con la misma intensidad que los partidos. No, por supuesto, hemos conseguido con méritos propios estar en una situación privilegiada y vamos a luchar cada partido para tratar de seguir lo que sea. Por último, preguntábamos también a Javier Plaño cómo hay que salir en este caso. Luego que igual que en el resto de los que han estado en el momento, sí, es así, ¿no? Yo creo que en segunda división cualquier partido que nos hagas con la intensidad necesaria se puede ganar cualquier equipo y eso el equipo y el entrenador lo saben perfectamente. Vamos a tratar de seguir con la máxima ilusión porque estos equipos que has comentado igual no tienen tanto nombre como otros, pero son igual de bien. Ahí estaban las palabras de Javier Plaño. Vamos a hacer una pequeña pausa y utiliza el transporte público, utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo.